Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Next month, when the United States of America fires the largest booster in the history of the world into space for the first time, giving us the lead. Fires the largest payload into space, giving us the lead. It will be the largest payroll too. Disco 34. Aural Graphical Entertainment. The Bill Holtz Dreamies. Editado en Estados Unidos en 1974. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la falta de papel higiénico en la casa. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión seguimos en Estados Unidos para un viaje más que especial. Como siempre hacemos, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior del podcast en donde hablamos de Waltman Fisher y su An Evening with Waltman Fisher. Se han juntado algunos comentarios respecto a este episodio, pero lo voy a ir comentando más adelante porque el material que tiene este episodio es realmente interesante y además tengo poco tiempo. Aunque no menos importante es aclarar lo siguiente. Los próximos tres episodios de Disco Falopa, 35, 36 y 37, serán los últimos del año antes de tomarnos un pequeñísimo receso hasta mediados de febrero y empezar así el tercer año de Disco Falopa. Ya están elegidos la mayoría de los discos. Hay otros que tienen que estar pensados específicamente. Y seguramente, estaré indagando en otros para escuchar. Pero lo que sí hay que recordar es que los episodios van a estar completamente sincronizados en las cuatro plataformas que en breve te voy a comentar. Lo que sí te insto, pues, a seguir todos los lugares en donde se encuentra nuestro podcast, como también a comentar o interactuar también con nuestros oyentes. Si quieres ser parte de este selecto grupo de faloperos o falopistas, te recomiendo que sigas al podcast aquí, en Spotify, en donde puedes suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo también con 5 estrellas para poder llegar a más gente y a su vez dejar un comentario, aunque sea agresivo, para despertar de esa siesta al algoritmo y recomiende así a todos aquellos que estén ávidos de conocer un poco más de otras músicas. Recuerden que son ustedes quienes nos ayudan a que este podcast siga creciendo cada vez un poco más y un poco más y llegar a este momento, ¿no? Que son 34 episodios, 34 discos, 33 en realidad, si no contamos el especial del tema falopa que hicimos en su momento, pero llegar a 34 episodios de un podcast sobre discos extraños o sobre obras raras, bueno, eso es para mí súper gratificante, pero también es un trabajo más complejo, si querés, pero que tiene muchas más premios que trabas a la hora de realizarlo. Ya somos más de 230 los seguidores que están acá en Spotify y como venimos diciendo, tenemos que llegar a los 250. Ayúdame, ayúdate, ayúdanos a que este número podamos llegar prontamente a fin de año o un poquito después, quién sabe, a ese número tan preciado y así seguir creciendo y llegar a los 300, 350, 400, etc. Pero ayúdanos, ayúdame, ayúdate a que este podcast siga creciendo, por lo menos aquí en Spotify. En cambio, si estás escuchando el podcast por aquí, por mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito también a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino también el link para poder bajarlo de manera gratuita y guardártelo en tu celular y escucharlo cuando quieras, sin necesidad de tener datos. A su vez, también vas a acceder a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast está descansando. Ya estamos de a poco acercándonos a los 160 amigos que nos vamos juntando todos los sábados a las 10 de la mañana con mate, bizcochito y un chamamé de fondo para escuchar y esperar en realidad un nuevo contenido en este mini newsletter. También, como te digo, una vez por semana vamos a ir dejando también episodios anteriores, iba a decir antiguos, pero que no creo que sean tan antiguos, sobre todo si pasaron hace 6 semanas, hace 6 episodios atrás. Que son lugares en donde vos también te puedes suscribir, ¿no? Que son ebooks y Apple Podcast. Ahí no solo vamos a dejar los episodios que ya fueron bajados, o sea, los episodios que fueron bajados, andás a ver si en algún momento nos bajan otro, espero que no, no me ves, pero estoy cruzando los dedos, sino que también dejamos las canciones completas tal como se publicaron originalmente. En este momento dejamos el episodio número 27, dedicado a John Frusciante y su notable Smile from the Street You Hold, un disco que, digan lo que digan, a mí me parece buenísimo. No hay un disco que se le parezca, y creo que ese es uno de los grandes, grandes características del podcast, que los discos que presentamos no se parezcan a ningún otro, como el que vamos a hablar hoy. Ahí, en estos lugares, ¿no? En ebooks y Apple Podcast, van a poder escuchar los episodios completos tal como fueron emitidos, como aquí, por ejemplo, ya que este disco de John Frusciante, por suerte, no está todavía en Spotify. De hecho, es el único disco de Frusciante que no aparece en esta plataforma. Así que ya sabes, 4 lugares, 4 invitaciones. Spotify, No Quiero Hacer la Cama, ebooks y Apple Podcast, que a partir de, si no me equivoco, finales de enero, van a estar todos los episodios sincronizados y todos los episodios van a salir en el mismo lugar, en los mismos lugares. En los 4 lugares van a salir los episodios. Bien, hechas ya estos anuncios, los de siempre, quiero hablarte sobre este disco, pero antes de hablar sobre él y sobre este artista en especial, yo quisiera confesarte que supe de la existencia de este trabajo hace algunos años, cuando, estando en mi trabajo, en aquel trabajo que era Global News, en el que estuvo como 40 años en vida de perro, ponerle 20, pero estuve 14 años ahí en ese lugar, supe de la existencia cuando empecé a hacer cada vez más repetida la idea de empezar a buscar discos extraños, generalmente discos descatalogados en su momento, y me topé un día con el top 50 de la revista Mojo sobre los discos más fuera de serie de todos los tiempos. Algo así como Outer, algo así, Most Outer LP Records, no sé cuánto decía el título de esa nota de la revista Mojo. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el disparador para meterme en esa lista, pero si hago memoria, yo creo que es el Trutmax réplica de Captain Beefheart, que quedó rankeado en el puesto número 1. Pero dentro de ese top 50 se encontraban discos que hoy por hoy son clásicos de clásicos, ¿no? Como el Sgt. Pepper de los Beatles, el primer disco de Pink Floyd, Maggot Brain de Parliament Funkadelic, Axis Bold as Love de Jimi Hendrix, Sayurika de Flaming Lips. O sea, había una gran cantidad de discos, pero en el medio de ese ranking, y en el medio también donde aparecían otros artistas que yo sinceramente no conocía y que también fueron reseñados aquí en Disco Falopa, ¿no? Como por ejemplo el del disco de Barbara Streisand o el de los capos de Star Reality. Ahí, como bien digo, perdido en el ranking, en el número 37, entre Cyber Ghetto de Cybotron y Star Sailor de Tim Buckley, apareció algo llamado Aural Graphic Entertainment, de un grupo llamado Dreamies. Entonces, bueno, cuando lo busqué y lo encontré en YouTube, en un canal maravilloso, inactivo hace como 9 años más o menos, de Nicolás Guzmán, encontré un mundo maravilloso, un mundo increíble, algo fuera de serie. A primera vista, pensé que el disco iba a estar más dedicado a lo que era el ambient o cosas electrónicas de los años 70, que eran en general medio aburridos esos discos, pero fue otra cosa lo que escuché. Obviamente quedé cautivado, porque si este disco que encontré hace 10 años aún hoy me vuelve loco, es porque fue irrepetible su sensación. Esto desde el lado personal, pero antes de empezar en sí con la historia de este disco y su compositor e intérprete principal, quiero decirte un par de palabras también sobre el tema de los prensados privados en Estados Unidos. Durante fines de los años 50 y principios de los 60, Estados Unidos atravesaba un periodo económico de bienestar tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Afianzados como la primera potencia, durante varios años no solo exportaron a todo el mundo la idea de que el American Way of Life era la clave del éxito, sino también la mejor forma de vivir. Pero también, durante esos años, la explosión de la cultura pop y el rock and roll con sus derivados motivaron a que mucha gente imite esos referentes para poder lograr dinero fácil. Este auge de las artes juveniles acabó con la idea de que la música y todo aquello que propiciaba la fama pertenecía a la gente virtuosa. Se habían acabado los tiempos de los niños prodigio, que podían tocar una sinfonía al revés por diversión, incluso antes de salir a caminar. Surgieron entonces personas que tenían algo que decir y que se lo decían bien, sin duda, todo el mundo iba a escucharlos. Esto también fue una novedad. Pensemos que a principios de la década de los 60, prácticamente todo era nuevo. Desde la ley de planificación familiar, que salió en 1965, donde se introdujo la palabra anticonceptiva, desde Sgt. Pepper's en el 67, la explosión del sonido estéreo a principios de los años 60, la idea de mostrar imágenes sexuales en la televisión, las lámparas de lava, etc. Eso era todo nuevo. En el medio de esa explosión cultural, de esa revolución cultural, surgieron entonces las ediciones privadas, donde fue un auge realmente, donde la gente tomaba las riendas de la producción de sus propios discos y fabricaba sus vinilos con sus ahorros. Para bien o para mal, en el mundo del arte, o como cualquier ámbito de la vida, existen guardianes del acceso. Las ediciones privadas sortearon a estas personas del mundo del arte y fueron directamente al grano. Cuando esta nueva noción de priorizar el contenido sobre la habilidad, combinada con las aspiraciones de los estadounidenses y la cantidad de dinero que empezaban a tener cada uno, el mundo de la autoedición irrumpió casi de manera inevitable. Estos discos parecen escapar de las circunstancias y apuntar a lo más alto, pero fracasaban, si no todos, la gran mayoría, de manera estrepitosa, y culminaban en el mundo del underground. Allí, por fuera del éxito comercial, se terminaba disfrutando, pero para un público muy limitado, como ocurrió durante años con el amigo Bruce Hack. Este microcosmos musical floreció nuevamente tras el nacimiento de la cultura pop, cuando todos buscaban un pedazo de esa nueva fama. Este auge comenzó a decaer de manera muy significativa a mediados de los años 70, pero con los años 90 y el surgimiento de los CDs y los cassettes vírgenes, las ediciones autogestionadas tuvieron una segunda vida, en especial dentro del mundo punk, pero también en otros ámbitos. Ahora, hoy por hoy, las autoediciones son mucho más fáciles de poder llevar a cabo, no solo puramente por la tecnología, sino también porque la difusión de estos discos o estos trabajos se puede hacer directamente desde plataformas. Quizás haya dos ejemplos, sobre todo en estas épocas, ¿no?, en los años 80 y también parte de los 90, de autogestión de discos que sean como referentes absolutos, como por ejemplo Daniel Johnston o R. Stevie Moore, quizás hoy la persona que tiene más discos editados en el mundo, mucho más que el boludo de Buckethead. R. Stevie Moore debe tener aproximadamente 500 discos. ni él sabe la cantidad de discos que tiene. Pero de R. Stevie Moore vamos a hablar en algún momento del año que viene o en algún momento de la existencia de este podcast, porque para mí es un músico fascinante, pero hay que esperar. Pero las ediciones en vinilo de estos trabajos, es decir, los trabajos autoeditados en los años 60, 70 y 80, menos tanto en los años 80, en generalmente se convierten en material difícil de conseguir. Primero por lo carísimo que se consiguen en algunos lugares, sino también porque, además de que son caros, hay muy pocas copias. Primero porque fueron editados en números muy bajos por los mismos músicos, pero también porque muy pocas copias sobrevivieron. Es así como encontramos dentro de este maravilloso mundo de la autogestión estadounidense discos como, por ejemplo, Truly a Miracle of God, de Alberta Baker, o conocida como The Handless Organist, de 1964, que era eso, el disco de un organista sin manos. O también Jesus Love Me, de Baby Lulu, que era una mina de 30 y pico de años que se hacía pasar por una nena de 3 años y medio, y que cuando lo escuchás al disco, los pelos del orto se meten para adentro, evitando cualquier tipo de contacto con la realidad. Así, imagínate, salieron miles y miles de trabajos independientes que casi ninguno resultó ser un éxito en el momento que fue editado. Otros, como por ejemplo Philosophy of the World, de nuestras madrinas, de Jax, son hijas de esa industria independiente estadounidense, que ese disco solamente tuvo su fama a partir de mediados de los años 80. En ese mundo, plagado de gente que quería descubrir su talento musical, o su falta de talento, es que aparece el protagonista de este episodio de Disco Falopa. Su nombre es Bill Holt. Bill Holt nació en 1944 y creció felizmente, ajeno a todo, en la década de 1950 en Springfield, en el condado de Delaware, un suburbio de Filadelfia. Como para muchos niños de la época, parecía un tiempo de maravillosa prosperidad, caracterizado por la música pop inocente, el doo-wop, o el reparto, también las imágenes de esa época, ¿no? Como el reparto de periódicos, las ranas en los frasquitos, los chicos andando en bicicleta. Esa era la vida del amigo Bill Holt. En marcado contraste se encontraba lo que estaba pasando en el mundo, que era la Guerra Fría, la aparición del rock and roll, los coches clásicos modificados y las películas de jóvenes rebeldes como James Dean. A pesar de esa crianza inocente, Holt alcanzó la mayoría de edad durante los principios de los años 60, es decir, específicamente en 1962. Y sus inquietudes políticas y musicales latentes comenzaron a despertar. Sin embargo, en julio de 1963, a sus 19 años, antes de poder dar rienda suelta a sus gustos musicales y a sus deseos musicales, Holt se convirtió repentinamente en esposo y padre, y debió incorporarse al mundo laboral y asumir responsabilidades para mantener a su nueva familia. Compró un apartamento con su esposa y pasaba las noches y los fines de semana viendo cómo el mundo cambiaba ante sus ojos a través de una televisión en blanco y negro. Pasaba el asesinato de Kennedy, el surgimiento de los Beatles, la guerra de Vietnam. A fines de los años 60, Holt, ya con casi 20 años o más, también se sumergió en la ambiciosa música de los Beatles y de Bob Dylan, y leyó sobre compositores experimentales, como un gran amigo de esta casa que es John Cage, y sobre formas musicales como la música concreta. Mientras todos los demás se dedicaban a la música y a fumar marihuana, Holt trabajaba en aquel momento en la empresa 3M en Filadelfia como ejecutivo junior de ventas y marketing. Cualquiera hubiese creído que los sonidos que salieron del disco que vamos a reseñar debían ser de algún hippie contracultural, con acceso a instrumentos, sino de un tipo trajeado que trabajaba en una empresa de renombre en el centro mismo del capitalismo. Holt quizás trabajase para ese capitalismo, pero sus héroes eran Bob Dylan y Pablo Picasso, dos innovadores rebeldes de este nuevo mundo. De hecho, fuera de su trabajo de oficina, quería ser un pionero de la nueva expresión. Él dijo en un reportaje que quería hacer en una grabación sonora lo que René Magritte hizo en el lienzo. A su alrededor, la Guerra Fría impregnaba la jornada laboral con una corriente subterránea de temor que rara vez abordaba la música pop, dada la sutileza de su presencia. Pero Hall tenía presente ese temor y reconoció que necesitaba un nuevo medio sonoro para capturar su multifacética intromisión en la búsqueda cotidiana de la paz en la vida normal de los estadounidenses. Y su adaptación a esto resultó fundamental. En esencia, Holt fue un agudo observador de la revolución cultural estadounidense, y esta condición influiría en su obra. Percibió que algo trascendental estaba ocurriendo y que la música de la época estaba tan absorta en liderarlo que a menudo pasaba por alto aspectos vitales, por lo que se propuso capturarlo. Su ambiciosa declaración de intenciones era trabajar en un proyecto paralelo que capturase el espíritu de la época, que embotellara la esencia del momento, siendo la música el principal motor para ello. Parecía lógico que un álbum fuera la mejor manera de lograrlo. Una de sus influencias para trabajar en el disco fue la película El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman, que resume bastante bien su vida a principios de los años 60. Era un joven criado en un mundo aparentemente monótono, colegio católico, con una vida prácticamente prefabricada. Seguir las reglas, jugar al fútbol americano, conseguir un trabajo, pagar el coche, obtener hipoteca y no mucho más. De repente, ese mundo ordenado se hizo añicos. El derrumbe comenzó con el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Eso fue un shock para la nación. Incluso mayor que el 11 de septiembre, como confesó el mismo Holt muchos años después en una entrevista. Eso era algo surrealista e inimaginable. El mundo inocente de, por ejemplo, Bill Haley y del rock and roll primigenio de los años 50 se desmoronó. Después llegó la guerra de Vietnam. Y a su vez, con esa guerra, recibió la noticia de que un amigo suyo en el instituto terminó siendo reclutado, empuñando una ametralladora en una selva perdida y muriendo apuñalado por una bayoneta. Mientras tanto, Holt estaba en su casa aprendiendo a vender material de oficina para 3M, preguntándose por qué él estaba a salvo y su amigo muerto en una selva. La música también había cambiado de forma radical. Un día escuchaba a los Beatles cantando I Want to Hold Your Hand y después estaba escuchando a Buffalo Springfield o a Neil Young. No solo la música estaba cambiando, la gente también lo hacía. Se sintió obligado a contar la historia o al menos intentar captar la esencia de lo que estaba sucediendo. Grabó muchos sonidos para este disco, como por ejemplo largos fragmentos de noticias de televisión o también ambientales, como grillos por la noche, cristales rotos o incluso pochoclos en la estufa, es decir, haciéndose pochoclos. Estos trabajos de campo, que pueden parecer raros ahora, Holt los hacía realmente convencido. Llegó a confesar alguna vez que su intención era que alguien, bajo los efectos de las drogas, escuchase el disco y captase inconscientemente el mensaje: somos los herederos de una gran revolución. Antes de dejar su vida como ejecutivo junior en 3M, Holt escribió una canción llamada Sunday Morning Song, que resultó ser la pieza central del disco que vamos a reseñar. La canción, súper pegadiza, le vino completa en media hora y le dio la confianza para seguir adelante con el proyecto. A principios de 1972, a los 28 años, con una familia armada y tras 10 años trabajando en una empresa de la lista Fortune 500, como era 3M, se cansó Bill Holt del sueño americano y descubrió su vocación musical. Se compró una guitarra acústica, un sintetizador y una grabadora Teac de 4 pistas y se internó en el sótano de su casa a crear música experimental, pasando los siguientes 18 meses en ese trabajo. El proyecto se llamaría Dreamies. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. El proceso de composición del disco no tuvo guión gráfico ni planificación. Fue más bien un proyecto de flujo de conciencia. Trabajó casi todos los días y las noches, totalmente absorto. Las partes más creativas surgían casi siempre a la noche. Holt tenía unos 30 años y acababa de probar la marihuana por primera vez. Hasta entonces era un hombre de negocios, que iba a colegios católicos. Era un hombre pragmático, era un hombre objetivo. Pero sabía que todos los grandes artistas habían contado con un poco de ayuda creativa de sus amigos. Así que, ya entrada la noche, se encontraba en su estudio, bastante excitado y totalmente espiado, y a la mañana siguiente, con los ojos abiertos y también sobrio, le tocaba editar la cinta, mezclar, escuchar y tomar algunas notas. Luego, entrada la noche, retomaba el flujo creativo. El objetivo de Bill Holt era componer una imagen a partir de fragmentos de audio definitivos. El disco está lleno de muestras de la época. Discursos de John Fitzgerald Kennedy, el anuncio del veredicto del jurado en el juicio de Jack Ruby, el asesino del asesino de Kennedy, grabaciones de tiroteos en la guerra de Vietnam, a Lyndon Johnson suplicando a Dios. Las mezcló también con informativos televisivos triviales, sampleos varios y referencias a la música de los Beatles con pequeñas muestras tomadas de sus discos. Sin duda, un disco con un trasfondo social muy fuerte, que reflejaba la era post-psicodélica, la primerísima música electrónica y el proto-sampleo. Pensemos que la música electrónica como tal recién empezaría a surgir en 1974 con Autobahn de Kraftwerk, que puede considerarse como el primer disco hecho solamente con instrumentos electrónicos, con baterías electrónicas, con sintetizadores. Hasta ese momento no había pasado eso. Con este disco empieza a surgir una especie de nueva música alrededor del mundo, es decir, la electrónica como un elemento pop. incluso los sonidos más erráticos en las melodías más aleatorias, fueron cuidadosamente arreglados y meticulosamente ensambladas. Ese ciclo se repitió durante mucho más de un año, cerca de 18 meses. Tras ese lapso, sintió que el trabajo de Dreamies había terminado. Holt confesó que una de las partes más difíciles de grabar fue escuchar su propia voz. Para eso intercaló algunos zumbidos y fragmentos de sonido de sintetizador para que se superpongan a su voz y así poder simularla, que es lo que vamos a escuchar más adelante como muestra de este disco para el final del episodio. Aunque gran parte de Dreamies pueda parecer caótica, se dedicó mucho tiempo a perfeccionar las técnicas para dar continuidad y estructura sin resultar demasiado repetitiva. Le encantaba lo que estaba haciendo, expresarse y contar la historia que quería narrar, aunque sea algo opaca. Holt las había alineado y orquestado para lograr el máximo efecto, fusionándola con extraños acordes que evocan la década de los 60, atrapada en una especie de caja de música que luego se reproduce lentamente al revés. Con casi 30 años, Holt se propuso reinventarse como persona, como músico y también como compositor, a pesar de no haber tenido experiencia ni componiendo ni tocando los instrumentos, más allá de haber rasgueado la guitarra ocasionalmente. Con todo esto armado, creó Aural Graphical Entertainment, que recién vio la luz en 1974 por Stone Theater Productions. El álbum fue una sensacional extensión de la música concreta y específicamente del Revolution No. 9 de los Beatles, es decir, del disco del álbum blanco, que dejó como resultado un par de collages sonoros de 26 minutos de duración y que evoca a esa obra de los Beatles desde los títulos de las canciones, porque es Revolution No. 9, Program 10 y Program 11. Aural Graphical Entertainment es el disco que elegimos para este episodio 34 de Disco Falopa. Estas piezas son viajes por tierras más que experimentales, que comienzan en ambientes electroacústicos, pero que de a poco se van sumergiendo cada vez más, conforme avanza el sonido, en momentos de mayor desconcierto y experimentación. Es música inspirada por los vanguardismos, lo que queda bastante reflejado en el disturbio que muchas veces implica esta música, el sonido caótico que representa la música vanguardista, también con su carga política implícita y la extravagancia total, es decir, el desconcierto como forma de arte y de música, en estas canciones interpretadas en guitarra acústica y sintetizador. La ausencia de batería contribuye a atenuar el impacto de las canciones, y escucharlo con auriculares marca una gran diferencia, ya que no es el tipo de música para escuchar de fondo. Para apreciarlo plenamente, cada cara debe escucharse sin interrupciones. El Moog que utiliza el amigo Holt en este disco, con sus incontables pitidos y sonidos electrónicos en el lado B, puede parecer hipnótico si uno está en la disposición adecuada. En principio, este disco se vendió por correo directo a través de la revista Rolling Stone, y los temas Program 10 del lado A y Program 11 del lado B ofrecen 52 minutos de música profundamente personal que la crítica describió en su momento como radicalmente adelantada a su tiempo, casi diría con 25 años de antelación. El reconocido David Fricke de Rolling Stone calificó a Dreamies como horas incontables de entretenimiento mental. En la portada del disco hay un eslogan escrito que dice: Dreamies te provee una nueva forma de entretenimiento personal. Un espléndido tiempo es garantizado para todos. Lo que representa que el disco en realidad es un intento de presentar una nueva forma de buscar entretener, como bien dice ahí, plasmada desde la experimentación, es decir, como generar una alteración en la psique, en la mente, una experiencia atrapante por la misma extravagancia sonora que intenta alucinar con sonidos y también con la música hipnótica. Holt encargó el diseño de la portada, que parece más bien el diseño o la publicidad de un medicamento, a una agencia de publicidad de Filadelfia que trabajaba para 3M. Les dijo que quería que pareciera una caja extravagante de cereales General Mills, que es decir, una especie de parodia de la publicidad de la época. En aquel entonces le parecía una portada absolutamente perfecta, pero con los años sintió que podía haberla cambiado por otra que no fuera tan explicativa. A mí, sinceramente, me parece bastante torpe la tapa, porque, como bien digo, o sea, pareciera la portada de esos discos que salían en los años 60 y que hablaban de los viajes que generaba el sonido estéreo. Y si bien ese viaje está presente en el disco, no era la intención concreta de Holt. Ya que mencionamos a Kraftwerk, al igual que ellos, Bill Holt supo aprovechar la repetición para alterar un poco la concepción que se tiene de la música. La singularidad de este álbum es indiscutible. Quizá no sea uno de esos discos que se escuchen con frecuencia, pero sin dudas la experiencia va a ser diferente cada vez que se reproduzca. Dreamies se convirtió en una vertiente excepcionalmente genial de folk psicodélico y los collages sonoros que se entrelazan constantemente. Con respecto a los nombres del trabajo, Aural Graphical Entertainment era un grupo de palabras destinado a expresar, entre comillas, visiones sonoras. Dreamies, en cambio, es un término que inventó Isaac Asimov en 1955 en un cuento llamado Dreaming is a Private Thing, que se refiere a secuencias de sueños fabricadas, obviamente dentro de un mundo, no de un cuento de ciencia ficción. Como dijimos, Holt se inspiró en gran medida en el collage de sonido de Revolution No. 9 de los Beatles y vio que su propio trabajo retomaba ese hilo y de ahí los números de cada pieza. Pero también la influencia de John Cage está a través de dos piezas en particulares, que son Williams Mix y Fontana Mix. Todo el trabajo, es decir, el disco de Holt, es una cápsula de tiempo, de cultura, de política y también de arte, pero sobre todas las cosas está influenciado por los sonidos de la época, especialmente por la Guerra Fría y los vanguardismos. Finalmente es un viaje de ensueño por la cultura estadounidense y se convirtió, con el paso de los años, con el lento pero seguro paso de los años, en un trabajo de culto. Los logros de Holt fueron aún más asombrosos al considerar que artistas como Brian Eno y Kraftwerk no se aventuraron a hacer algo similar hasta 3 años después, más o menos, o hasta 6 años después, con otros discos. ¿Cómo Holt logró ensamblar todo esto con un equipo de grabación bastante primitivo, una grabadora Teac de 4 pistas, es simplemente un misterio. Mezclado en los estudios Sigma de Philadelphia International, el mismo en el cual David Bowie grabó en 1975, si no me equivoco, Young Americans, Holt intentó conseguir en su momento un contrato con una discográfica importante, pero finalmente terminó distribuyendo la colección en su propio sello, que es Stone Theater. Y la mayoría de las ventas, como comentamos recién, se produjeron a través de una serie de anuncios publicados en la revista Rolling Stone. Para lograr esto, adquirió muy buenas habilidades empresariales durante sus 10 años en 3M en Filadelfia. En una entrevista muy completa que dio hace más de 15 años, confesó que aprendió mucho sobre cómo funcionan diferentes empresas, desde, por ejemplo, una empacadora de carne en la calle Calwood Hill, cerca del río, hasta Disc Makers, una fábrica de prensado de discos de vinilo de la vieja escuela en la zona industrial, donde grandes tinas de plástico caliente se terminaban convirtiendo en discos. Creó el sello discográfico Stone Theater en 1974, que era una especie de nombre que se usaba bastante de la cultura hippie de la época. La primera tirada de este disco fue de 2.000 copias. Hoy conseguir una copia de esa tirada es carísima, que ronda aproximadamente unos $150. En la mencionada Disc Makers tuvo la oportunidad de conocer a los hermanos Valiant, Morris y Larry, dos personas inteligentes que tenían casi su edad y estaban haciéndose cargo del negocio familiar. Morris y Larry terminaron apadrinando a Holt y se aseguraron de que tuviera un distribuidor. Le consiguieron entrevistas y lo ayudaron a que su música sonara en muy pocas emisoras progresivas locales. Tenían muchísimos contactos y ello terminó ayudándolo. Desafortunadamente, el álbum no terminó de conectar con el público. De hecho, hasta aún hoy sigue sin conectar demasiado con el público. Y además le causó dificultades económicas a Holt, obligándolo a regresar al mundo laboral que había abandonado y, por lo tanto, a dejar de lado su música. Dreamies tiene influencias obvias y reconocidas, pero también es claramente la obra de un autor autodidacta, diseccionando su propia mente en el sótano, grabando en una cinta de carrete abierto. El álbum no solamente es un triunfo, el álbum es un milagro. Resulta difícil, incluso hasta te diría contextualizarlo, pues es un disco singular que, por un lado, explora los rincones de la mente de Holt, que consideraba digno de estudio, y por otro, conserva con maestría la esencia de la composición popular. No es que samplear discos en su momento le causara problemas. El tema es que casi nadie escuchó el disco al momento de su lanzamiento original, y la situación apenas ha mejorado. De hecho, hasta que Gear Fab Records, una discográfica de discos extraños, resucitó Dreamies en el año 2000 con una muy limitada edición, que también es bastante cara, el álbum era inaccesible fuera del círculo de coleccionistas, lo que lo convirtió en un auténtico clásico perdido. Dicha reedición más reciente suena muy linda, que de hecho es la que aparece en YouTube, presentando la visión de alta fidelidad de Holt con una claridad brillante, subdividida en pistas de duración más manejable, ¿no? Entre 4 y 6 minutos. Sin embargo, tras el fracaso de la edición de su disco y darse cuenta de que su plan de ganarse la vida vendiendo sueñitos, como el nombre del relato de Isaac Asimov, no iba a terminar funcionando, tuvo que reorganizarse. Ahorró lo suficiente para algunos años y aceptó algunos laburos estables, terminó aceptando durante algunos tiempos, pero en 1978 ya estaba bastante atrasado con la hipoteca y entonces abandonó por completo el estilo de vida de músico hippie y regresó al mundo práctico, trabajador y capitalista que conoció la mayor parte de su vida. Afortunadamente, pudo recuperarse de esas deudas en 1983. Dado que parte de la creación de este disco implicó cablear su estudio, es decir, en el garage de su casa, comprendió que la electrónica, o el cablerío, si quieres llamarle, podría ser una vía para poder mejorar su economía. Entonces, en 1978, fundó su propia empresa dedicada a la instalación de algo totalmente nuevo en aquel entonces, los sistemas de alarma para el hogar. Holt cableaba casas y aprendía a instalar interruptores y circuitos. Finalmente, con el éxito que esta creación le generó, su hijo terminó trabajando con él y ambos crearon un negocio exitoso de instalación de sistemas de sonidos domésticos de alta gama, alarmas y sistema de cine en casa. Y durante ese tiempo tuvo la fortuna de inventar y patentar varios interruptores de alarma de gran éxito hasta terminar dirigiendo una exitosa empresa manufacturera. Sin embargo, su carrera musical quedó estancada hasta la mencionada primera reedición oficial de Dreamies en el año 2000. Y digo primera reedición oficial porque ya en 1985 hubo una edición pirata del disco hecha en Europa. Tuvieron que pasar 5 años más para que en marzo de 2005 la prestigiosa revista Mojo incluyera en ese ranking que mencioné al principio del episodio a Dreamies en el puesto 38 de los discos más fuera de serie de todos los tiempos. Esa inesperada repercusión, que llevaba como frase viaje psicodélico de 52 minutos, los años 60 no habían terminado, motivó a que en 2006 el nombre de Bill Holt volviera a aparecer dentro del mundo musical. Con la alegría de saber que su música, sus únicos 2 temas, volvieron al ruedo, aunque sea para un público pequeño, pensó que estaría bueno volver a crear un trabajo parecido. En el año 2000, volvió a montar un estudio casero en su casa y compró equipos de grabación mucho más modernos para volver a trabajar del mismo modo que el disco de 1974. Holt comenzó Program 12, Programa 12, como una especie de pieza abstracta, como un collage de recuerdos. Pero hubo algo que terminó cambiando no solamente su propia concepción de esta obra, sino también la vida de los Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellaron en las Torres Gemelas de New York y ese fantasma de la guerra inminente con la Unión Soviética se hacía más tangible con ese atentado. Ya no existía la Guerra Fría, ahora existía la guerra de terrorismos. Eso lo cambió todo. Él encontró ligazones entre este atentado y el asesinato de Kennedy, que fue lo que terminó dando inicio a una nueva forma de ver el mundo. Lo del 11 de septiembre fue mucho más oscuro, surrealista y aterrador. Entonces, lo que iba a ser un collage sonoro terminó convirtiéndose en una sucesión de un disco grabado varios años antes. El resultado final se editó en 2006 con el lanzamiento de una nueva edición de Dreamies y que tuvo como resultado la edición de Program 12, The End is Near, Programa 12, El fin está cerca, que fue el último trabajo y la última obra que editó de manera física, al menos, nuestro amigo Holt. Si hurgamos un poco en sus redes sociales, notaremos que Holt mantiene un canal de YouTube con apenas 109 suscriptores, yo soy uno de ellos, y que básicamente hace sátira política. Pero en Spotify suele dejar algunas obras que de vez en cuando tienen alguna actualidad, siendo la última de ellas una llamada Get Me the Manager en 2024. Aunque, dicho sea de paso, muy poca gente lo escucha. Actualmente Holt tiene 81 años y vive una vida tranquila en su Delaware natal. Así pues, con esta data, llegamos al final de nuestro episodio dedicado a la vida de un simple empleado de una empresa que descubrió no solamente su vocación musical, sino que también creó un sonido nuevo. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando las partes 1, 2 y 3 del Program 10, que son casi 13 minutos. Yo personalmente les pido disculpas por la extensa duración de este tema, pero créanme que realmente vale y mucho la pena esta sucesión de instrumentos acústicos, la voz de Holt, que para mí es muy buena la voz, y además los amplios y los sintetizadores. Pero, así como lo dije en algún momento con el episodio de Bernard Paganotti, en donde pasamos Urantia, Anapaxel Durantia, si llegan al final de la canción tendrán un lugar muy preciado en mi corazón. Antes de irnos, quiero leer lo que aparecía en la contratapa de la edición original de Dreamies, como para insertarnos durante un rato en el universo propio de la obra. ¿Qué es un Dreamies? Esto es lo que algunos han dicho. Una contribución significativa a las artes. Es como una especie de rock and roll futurista. Una película de misterio mental, una experiencia hermosa, como un buen sueño, música genial, simulación tecnológica de la conciencia, imágenes electrónicas, un cuento de hadas, un mensaje político subliminal, basura, magnífico, insano, desafiante como un acertijo, un rompecabezas para el intelecto, euforia, divertido, alegre, basura, un increíble mosaico de personas, lugares y cosas musicalizadas. Música para la cabeza. Terapéutica. Sé un dreamy. Es quizás aquello por lo que estuviste esperando. Nos escucharemos en un próximo disco falopa. Buen provecho. Thank you. sky. Listen to the rhythm of the canyon as it calls you. Can you hear the canyon call with the sigh? I still have my life. Something's wrong inside. It's just that Sunday morning song flashing in my eyes for all to see. Sunday morning song. Take me on to sleep and I'll be free. Mission by the river at the bottom of the canyon. Dance for Dolly and a jolly good time to the man at the canyon door. I still have my life. Something's wrong inside. It's just that sunny morning song flashing in my eyes for all to see. Sunny morning song. Take me all to sleep and I'll be for Dolly and a jolly good time to the man at the canyon door. The word go forth from this time and place to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. I'm confident as I look at you. Acting in